Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Nunca una noche ha vencido al amanecer. Nunca un problema ha vencido a la esperanza. Bear Williams. Qué gusto, mis amigos, el poder compartir con ustedes una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura, 100.9 FM y 940 AM, hoy martes 14 de julio de 2020. Antes de dar la palabra a mis compañeros Alex y Darío, quiero pedirle a usted que por favor se cuide. Es importante el uso de la mascarilla y también mantener la distancia. Buenos días, compañeros, y buenos días a todos ustedes. Y a esas recomendaciones le sumamos que debe mantener su sana distancia. Por estas temporadas dejamos de ser querendones y reemplazamos los abrazos y besos por una veña a la distancia, un hola con la mano extendida en el aire o una rápida lectura de miradas, eso ya nos comunica. Con esos mensajes les damos la cordial bienvenida. Adelante, Alex. ¿Qué tal, compañeros? Un fortísimo abrazo para ustedes y sus familias en este día martes y de la misma manera quienes están conectados ya con este espacio informativo. Les deseamos una excelente jornada de labores y acompáñenos que aquí le tenemos una hora con 30 minutos de información netamente artístico-cultural. Con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El Museo del Pasillo rindió un homenaje al maestro Pepe Montoya en el programa Canciones del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta un conversatorio para conocer la historia detrás de las imágenes religiosas en la época de la colonia. Una crónica digital destaca cómo respira la naturaleza durante el confinamiento mundial. Turquía convierte el Museo Santa Sofía en mezquita y la UNESCO y el mundo reaccionan. Película ecuatoriana Asesino de Asesinos se estrena este fin de semana en las plataformas virtuales. En Reino Unido, proyecto de ferrocarril rápido pone al descubierto un complejo arqueológico de gran importancia. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas les hablamos sobre el maestro Fausto Andrade, oriundo de Azogues Cañar, experto en el arte de la plástica, ilustrador de portadas de libros, revistas y periódicos, ganador de varias preseas nacionales al mérito artístico. Él es nuestro invitado para este miércoles con la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con su exposición Tras las huellas de la identidad. Esta mañana, este maestro dialoga con nosotros sobre su obra, vida y trayectoria de más de 40 años. ¿Cómo se prepara la industria turística para reactivar su trabajo? Es nuestro tema de análisis esta mañana en compañía de Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo. Y en nuestra tercera entrevista hablaremos de Estudio Poulsen Artes Escénicas de la Fundación Albert Poulsen. Ellos están ubicados en Las Peñas, tradicional sector de Guayaquil. Desde hace 3 años desarrollan su programa de formación actoral, presentación de obras teatrales con maestros de larga trayectoria y actualmente vía online conversatorios con personajes del arte y la cultura del país. Esta mañana nos acompañará el director ejecutivo de Estudio Poulsen, Marlon Pantaleón. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. Este 14 de julio se conmemora el Día Mundial de la Protesta Antinuclear contra las pruebas que las potencias siguen haciendo en todo el mundo. Además, se conmemora el Día Mundial de los Chimpancés, fecha para recordar a esta especie de primates que se encuentra en peligro de extinción. El 14 de julio se conmemora el Día Mundial de la Protesta Antinuclear. La fecha se conmemora desde que en septiembre de 1995, y pese a la resistencia de multitudinarias manifestaciones en todo el mundo, el entonces presidente de Francia, Jacques Chirac, reanudó las pruebas nucleares a cielo abierto en el atolón de Mururoa, en el Pacífico Sur. Los movimientos ecologistas, pacifistas y antinucleares de todo el mundo recuerdan en la jornada la necesidad de eliminar el arsenal nuclear, pero también de enfrentar el avance de la energía atómica. Para la organización Greenpeace, que organizó las primeras movilizaciones antinucleares referidas a la fecha, el tema del uso militar y la experimentación con energía atómica es solo una de las facetas del problema, liderando los movimientos antinucleares que centraron el tema en el desarme nuclear. Los accidentes en plantas atómicas, por distintas causas, ha determinado que el problema tenga un horizonte mucho más amplio. En esa línea proponen definitivamente el abandono de la energía nuclear, algo que algunos países, pese a ser grandes consumidores, ya han adoptado. Nueva Zelanda, Bélgica, Italia y Alemania también adoptaron esa medida, mientras otras naciones como España, Austria, Polonia y Holanda ya anunciaron que no continuarán construyendo reactores nucleares. Los países han ido reconociendo paulatinamente la necesidad de abandonar esta energía ante los riesgos que implica. Además, este 14 de julio se conmemora el Día Mundial del Chimpancé, un tributo a esta especie de primates en estado silvestre y en cautiverio, la cual se encuentra en peligro de extinción, así como la necesidad de unir esfuerzos para su protección y conservación. La campaña incita a velar por el trato y cuidados de aquellos que se encuentran en cautiverio y la importancia de acabar con el tráfico ilegal de estos animales. De acuerdo a cifras oficiales actuales, se contabilizan 350.000 chimpancés en estado silvestre, solo en el continente africano. Ello en comparación con hace aproximadamente 100 años, se estimaba que había entre 1 y 2 millones de chimpancés en 25 países de África. De acuerdo a las observaciones e investigaciones efectuadas por científicos, se han determinado los peligros y amenazas que atenten contra esta especie, y son la pérdida de su hábitat natural, el comercio ilegal de chimpancés. Existen ONGs, fundaciones, centros de rescate y santuarios de chimpancés dedicados a la investigación y preservación de estos animales. Urge elaborar y aprobar leyes que protejan a los chimpancés, así como para el establecimiento de sanciones para los que atenten contra ellos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. El Museo del Pasillo presentó este pasado domingo una cita virtual musical para rendir un homenaje al maestro José Manuel Montoya Robalino, un personaje que puso siempre en primer lugar a la música ecuatoriana. Fue destacado como un magistral bandolinista. El Museo del Pasillo desarrolló este pasado 12 de julio, a partir de las 16 horas, un sentido especial homenaje hacia el maestro José Manuel Montoya Robalino, esto dentro de su programa denominado como Canciones del Ecuador. Este homenaje se realizó a una persona que estuvo vinculada totalmente hacia la Casa de la Cultura Ecuatoriana. José Montoya nace en Riobamba para el 11 de julio del año de 1920. Consta entre su biografía como hijo del músico riobambeño Luis Montoya Samaniego, para 1945, conforma e integra la estudiantina de La Salle, y posteriormente a la misma se une a la estudiantina Los Serranitos. Junto a su hijo Pedro José conformó el dúo de cuerdas Los Pepes, y en el año 1995 hasta el 2000 formó parte de la estudiantina Los Mensajeros del Recuerdo. Siempre el trabajo elaborado y desarrollado tenía que ver con la música ecuatoriana, con el pasillo, con lo más tradicional de nuestra tierra, de la serranía en particular, y de donde el maestro tenía su origen. Caracterizado como tal por ser un magistral bandolista, aunque también ejercía la guitarra, la bandola y el requinto, todos instrumentos musicales que este maestro los dominaba y que quienes eran sus principales acompañantes destacaban su calidad artística al tocarlas e interpretarlas. Como historia, el bandolín es un instrumento de cuerda de cuatro órdenes de doble cuerdas, un número y un tipo de cuerdas de la mandolina que varía con el tiempo y el lugar. Es un instrumento de cuatro cuerdas. El bandolín tachirense es un instrumento de cuerda que cuenta con las familias de las bandolas, y esto se lo define de acuerdo a cada lugar histórico de donde proviene. Así, el Museo del Pasillo entonces, a la cabeza con Mauricio Viteri, como parte de la Escuela del Museo del Pasillo y de su estudiantina, realizó este homenaje hacia el maestro José Manuel Montoya. Lo hizo entonces con la participación de varias estudiantinas, entre las que destacamos a Cuerdas del Ecuador, la estudiantina de la Universidad Central, estudiantina de la Universidad de las Américas UDLA, de la Universidad Católica del Ecuador, del Conjunto de Cámara de Quinta Esencia, del artista Diego Miño de Tombac, y los anfitriones, los chicos de la estudiantina, Escuela del Museo del Pasillo. Escuchemos palabras de Mauricio Viteri, director de la estudiantina de la Escuela del Museo del Pasillo, y de dónde nace la idea de este homenaje. El día de hoy vamos a hacer un homenaje al músico riobambeño, al maestro José Montoya, ejecutante del bandolín, miembro y director de la estudiantina Los Serranitos. Y precisamente por ese tema es que vamos a realizar una especie de encuentro virtual de estudiantinas que vamos a presentar en este programa. Pues un arreglo muy bonito. En el transcurso del programa vamos a hablar de bandolines y de estudiantinas, pero primero quiero invitar pues ya a que participe. Aquí le dejamos con otra de las voces participantes de este evento particular, un homenaje artístico-musical. Quiero agradecer a Mauricio Viteri y al Museo del Pasillo por la gentil invitación a participar en este festival de estudiantinas, por motivo del homenaje al maestro José Montoya, bandolinista, y su cumpleaños número 100. Mi nombre es Rodrigo Viteri Oñate, toco el bandolín y pertenecí a la famosa Estudiantina Quito, fundada en 1967. Y así, con un festival de estudiantinas, el Museo del Pasillo rindió un homenaje virtual hacia el maestro José Manuel Montoya Robalino, como parte de su programa Canciones del Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Iconografía e historia es lo que se presenta esta semana en un conversatorio que lo llevará a conocer detalles de trabajos pictóricos de los siglos XVI al XVIII. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador invitan a participar de la conferencia virtual Imágenes Marianas entre el culto y la devoción, a realizarse el jueves 16 de julio a las 6 de la tarde en la plataforma de Zoom. La Virgen Apocalíptica, la Virgen Eucarística y las diferentes formas en que se presentó a la Inmaculada Concepción en el arte virreinal quiteño serán analizadas por la historiadora Adriana Pacheco Bustillos y el cronista de la ciudad, doctor Patricio Guerra, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La doctora Verónica Muñoz, curadora de la colección de arte virreinal de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y como investigador estará invitado el licenciado Cristian Balseca Sánchez, restaurador y museólogo responsable de las colecciones del Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Precisamente hablamos con el investigador Balseca, quien nos señala que en su participación se dará a conocer la historia de la Inmaculada Eucarística y el rol que desempeñó su autor, Miguel de Santiago, para que se difunda en el país y en la región esta obra. Es una iconografía muy importante porque enlaza temas para la religión católica, se tendría que decir, como por ejemplo es el dogma de la Inmaculada Concepción, en sí la Eucaristía, que está representada en la custodia que porta la Virgen, y finalmente la Trinidad, que se encuentra en la parte superior, representada en un rompimiento de gloria. Esta imagen, lo habitual era que en la época se utilizaban los grabados que llegaban especialmente de Flandes o de otros países, y estos grabados en sí eran las composiciones o modelos para los artistas. Era lo más normal para la época. En últimas investigaciones se desconocía de la existencia de un posible grabado que sirvió a Miguel de Santiago para crear esta o para plasmar esta iconografía en el lienzo. Y hemos logrado identificar el grabado que conocemos que efectivamente Miguel de Santiago utilizó para realizar esta importante iconografía, que es conocida a nivel local y se propagó a otros centros artísticos, como por ejemplo a Perú, a Colombia o bueno, en este caso sería Nueva Granada. Son conferencias mensuales. La primera se relaciona con las imágenes marianas entre el culto y la devoción, centrada específicamente en la iconografía e historia inmaculista de la Real Audiencia de Quito. Esta actividad académica abordará el arte entre los siglos XVI al XVIII en Quito. Se busca la reflexión en temas humanísticos, históricos, iconográficos, antropológicos, relacionados al periodo virreinal americano y en especial al contexto quiteño. La conferencia se llevará a cabo este jueves 16 de julio a las 6 de la tarde por la plataforma Zoom. El ID de ingreso a la reunión es 831-21-39-72-91. Una crónica del periodista Igor Domzak, publicada en el periódico virtual Post 2020, da cuenta del respiro que ha tomado la naturaleza durante el confinamiento planetario. En la siguiente nota le contamos más sobre la naturaleza no detiene su ritmo. En lo particular, presentó el periodista Igor Domzak en el periódico virtual español Post 2020. Aquí sus asiduos lectores se detienen a observar el artículo que se denomina "Como la naturaleza no detiene su ritmo". Citamos las palabras de Igor Domzak, donde destaca: "Cada mañana el sol cumple puntualmente con su cita, colorea el cielo de azul, acaricia la piel del planeta con cálidos besos de luz. A raíz del coronavirus, esto no se ha detenido en todas las estaciones del año. El invierno cedió su testigo a la primavera, le sucedió luego el verano, y la tierra no se olvidó de madurar los frutos de la cosecha. Tampoco el vaivén de las mareas parece haber suspendido el cadencioso ritmo de las olas, ahogando su fragor en la arena. A pesar de los cierres y el confinamiento, en ningún momento la naturaleza paró su tiempo, ni la luna, ni las plantas, ni siquiera las bacterias, los hongos, la fauna, las nubes, el arco iris o las estrellas". Este periodista español destaca el cómo los animales, las plantas, los vegetales, el clima y todo lo que tiene que ver con relación a la naturaleza despertó desde que inició el confinamiento. El planeta y los seres humanos habíamos relegado a muchas especies hacia el confinamiento, y ahora la pandemia del COVID-19, que confinó a los seres humanos, les devolvió a ellos la vida, la sociedad entre animales, el comportamiento natural para ellos, el canto de las aves, el celebrar con vivacidad y alegría el naciente despertar de un nuevo día, la cero contaminación que tenían las ciudades más pobladas del planeta. Ahora se puede observar a monos en Tailandia recorriendo las calles con absoluta normalidad. Incluso en diferentes países donde osos de gran tamaño han llegado a las casas, cocodrilos, entre otros animales, todos escondidos en su momento por la agresión que sufrían del hombre. Regresamos al artículo de Domzak, donde se destaca: "Ahora la naturaleza cuenta con una divertida vorágine de sensaciones compartidas. Se acumulan y multiplican en la jungla indómita de la vida. Una naturaleza que florece, se reproduce lasciva compartiendo su lujuria con abundancia de alimento, recursos, calor y medicinas. No hay palabras para la naturaleza, se habla con una claridad cristalina. Desde el centro del corazón suenan ecos de alabanza, susurros de agradecimiento, impartiendo valores primordiales y enseñanzas". Se detalla por parte de este periodista y escritor español que quienes se detuvieron fueron los seres humanos. Quedaron inmovilizados. Ellos creían ser los dueños de la tierra, pero ahora compran y venden a cambio de grabados de papeles, cumplen con una normativa estricta en mercados, están hacinados, confinados en celdas como buenos ciudadanos, juntos pero a la vez solitarios, apuñados en vastos núcleos comprimidos por rodeados pueblos vacíos. El confinamiento de los seres humanos los hizo valorar otro tipo de espacios, como la familia, el cero trabajo en casa, y destacar el valor que tiene la vida, y sobre todo, un respeto primordial hacia los valores que nos entrega la naturaleza. Fuente, artículo, La naturaleza no detiene su ritmo, del periódico digital Post-2020, de Igor Domzak. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tras la decisión de Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, de convertir al Museo Santa Sofía en una mezquita, las reacciones no han parado. Entre una decisión soberana y el respeto por un patrimonio de la humanidad, se debate esta iniciativa. A los cuestionamientos de Audrey Azoulay, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se han sumado académicos, ciudadanos e incluso el Papa Francisco se ha pronunciado en rechazo a la decisión de convertir el Museo Santa Sofía en una mezquita. Desde la fecha de su inauguración en el año 360 y hasta 1453, este inmueble sirvió como la catedral ortodoxa bizantina de rito oriental de Constantinopla, excepto en el paréntesis entre 1204 y 1261, en que fue reconvertida en catedral católica de rito latino. Tras la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano, el edificio fue transformado en mezquita, manteniendo esa función desde el 29 de mayo de 1453 hasta 1931, fecha en que fue secularizado. El 1 de febrero de 1935 fue inaugurado como museo. Durante esta última etapa, la edificación fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por ser considerada una edificación que da cuenta de los diferentes imperios que han pasado por el lugar, aportando parte de su arte, visiones del mundo y tecnología, ubicado en Estambul, ciudad en donde converge Occidente y Oriente. El gobierno turco insiste en su soberanía y en que la conversión del monumento en una mezquita, un viejo empeño de Erdogan que culminará el próximo 24 de julio, no supondrá un problema para el acceso. De ahí que la UNESCO ha pedido oficialmente al gobierno turco que en cualquier caso se respete el acceso igualitario al monumento y que se mantengan intactas todas las obras de arte que contiene. La edificación sufrirá cambios ya que al convertirse en mezquita no se permitirán imágenes como lo establece el Islam. La nueva mezquita abrirá sus puertas el 24 de julio. Esto ha llevado a que los técnicos adelanten algunos cambios, como preparar un plan de preservación de las obras de arte de su interior, un sistema de cortinillas que cubra los mosaicos visibles desde el lugar del rezo, es pensado ya como una posibilidad para proteger las imágenes. Un hombre atado, un círculo ceremonial y un ataúd revestido de plomo son algunos de los descubrimientos que se encuentran en una firma constructora de un ferrocarril en el Reino Unido. La localidad de Wellwire Farm de Reino Unido se encuentra intrigada por el descubrimiento de varios elementos que enriquecen su historia. En un amplio periodo de 4.000 años de asentamientos humanos, muchos desde el Paleolítico hasta la Edad Media. La firma constructora del ferrocarril rápido High Steam 2 ha sido la encargada de dar con los hallazgos que, a juzgar de Rachel Wood, la arqueóloga del proyecto, demuestran el amplio pasado de la zona. Los principales hallazgos son el esqueleto de un hombre adulto enterrado boca abajo en una zanja con las manos unidas bajo la pelvis, un círculo ceremonial de unos 65 metros de diámetro compuesto de postes de madera. Este monumento estaba alineado con el solsticio de invierno, al igual que Stonehenge, y un esqueleto en un ataúd revestido de plomo, con la cubierta exterior probablemente fabricada de madera. Los especialistas asumen que este individuo pudo haber sido alguien de alto estatus, ya que tenía los medios para pagar un método tan costoso de entierro. la gran estructura ceremonial de madera, el entierro romano de plomo y el misterio del esqueleto de Wellwide Farm ayudan a comprender el hecho de que la gente vivió, trabajó y murió en esta zona mucho antes de que nosotros llegáramos, afirmó a Russia Today Rachel Wood. Con estos descubrimientos no termina el trabajo de los investigadores. Ahora queda conocer las causas de la muerte del hombre atado de manos boca a tierra. Este sábado 18 y domingo 19 de julio se estrena a través de las plataformas virtuales la película ecuatoriana Asesino de Asesinos, un film que tiene como trama principal a un personaje que toma venganza contra individuos involucrados en temas de narcotráfico y corrupción. La película ecuatoriana Asesino de Asesinos es dirigido por el actor y compositor musical, apasionado por el rock, y docente universitario Cristian Quintana. La trama principal y particular destaca a una persona que toma venganza contra unos asesinos. En ellos entonces se plantean personajes ficticios que tienen que ver con el mundo de la corrupción y el narcotráfico. Es un film catalogado como independiente. Tiene un mensaje dirigido en especial a la juventud. Esto, según su director Cristian Quintana, por los valores que en ella se enseñan y se presentan. Es un largometraje de cine catalogado como independiente. El mismo se lo estrenará este fin de semana a través de las plataformas virtuales. Quienes constan como actores están entre los más destacados Verónica Jaramillo, Cristian Andrade, Gabriela Uchiña, José Uvilla, entre otros. Esta película fue filmada en la ciudad capital Quito. Las escenas fueron filmadas en diferentes espacios, como el sur, centro y norte de la ciudad. Se tiene la colaboración de lugares de descanso y además se utilizó diferente calidad artística como el uso de drones. El público podrá observar a través de esta película un trabajo que se lo viene realizando desde hace casi 4 años. Las imágenes son fuertes, muchas pueden herir susceptibilidades según sus principales directores. Se hablan de temas políticos y además de la policía. Quienes están al frente de este trabajo cinematográfico son personas que realizan cine independiente, muchos que saben los gastos que significa realizar una producción cinematográfica y que, según Quintana, han creado una empresa donde cada uno invierte y se ponen en un lugar donde todos pueden colaborar para un mismo fin. Este trabajo no cuenta con presupuestos significativos y tampoco auspicios públicos ni privados. Todos trabajan, según Cristian Quintana, por gusto al arte. Según publicación de diario El Telégrafo sobre esta película, se da la cantidad de $10,000 como el presupuesto con el que cuenta este trabajo filmográfico. En Ecuador, destaca Quintana para El Telégrafo, existe mucha gente talentosa, gente que día a día se prepara a través de cursos online, aprenden técnicas, actuación, maquillaje y se preparan posiblemente de una forma autodidacta, y otros que tienen la posibilidad de seguir toda una carrera cinematográfica. Este film tiene una duración de 1 hora con 30 minutos, sin embargo, destacan, se tiene una versión DVD de casi 2 horas en un formato Blu-ray, donde se puede observar un video con mejor definición, nitidez y resolución. En los próximos días, el director de este film, acompañado de los actores y actrices participantes del mismo, se reunirán a través de las plataformas virtuales antes del estreno para comentarle al público a que se sume a esta propuesta netamente ecuatoriana. No se lo pierda, este trabajo ecuatoriano, Asesino de Asesinos, se estrenará este sábado 18 y domingo 19 de julio a través de las plataformas virtuales. Datos, entrevista a Cristian Quintana con Diario El Telégrafo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Mujer de Piedra. Mujer de Piedra. Una obra adaptada para teatro online de Noemí Laines, con la dirección de Carlos Quito, que visibiliza la problemática de la migración campesina. Doña Luz, una mujer indígena, enfrentará las contradicciones entre ciudad y campo que la llevarán hasta un juicio por intento de homicidio. viernes 17 de julio, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadracultura.gob.es. Mujer de piedra, mujer de piedra, mujer de piedra. Tras las huellas de identidad, exposición virtual del azogueño Fausto Andrade Bautista. Muestra virtual que será inaugurada el miércoles 15 de julio a las 7 de la noche. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Cañar le invitan a ser parte de la paleta del maestro Fausto Andrade, quien recrea en el lienzo a su natal Azogues con colores vivos y claros. Conéctese con nosotros en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gob.es y en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tras las huellas de identidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Regresamos ya en el noticiario de Zona Cultura y antes de dar la palabra ya a nuestro compañero Alex, quiero recordarles que ustedes deben visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana porque tendremos importante información sobre la Virgen del Niño a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde, información que nos proporciona la Cinemateca Nacional. Y en la noche, para cerrar la jornada a través del Facebook Live y YouTube, a las 7 de la noche tendremos un recital estudio de percusión. Así que no se separe de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos entonces ya con nuestro compañero Alex Mora. Es momento de conocer a nuestro invitado. Quisiera dormirme en ti, aquí en tu tierra me azogues. Entre tu campo y tu arcilla, entre maizales y retamas. Buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos como cada mañana aquí en la 100.9 en Cultura FM, en 940M y en www.radiocc.com.es. Siempre importante el diálogo que nosotros mantenemos con artistas, con gestores culturales y con todos los que están involucrados en el mundo del arte y la cultura en el país. Hoy vamos a hablar de la Galería Nacional Virtual, este espacio que ustedes lo reconocen ahora porque se desarrolla cada jornada de los días miércoles a las 7 de la noche. Los maestros nos traen sus propuestas, sus trabajos, y acompañados de nuestras autoridades, a la cabeza el presidente Camilo Restrepo Guzmán, los directores de los núcleos, Patricia Noriega, directora de museos, y todos acompañando precisamente estas obras maravillosas que nos presentan los maestros. Tenemos en la línea telefónica y le queremos agradecer y decir buenos días al maestro Fausto Andrade Bautista. Él nos va a presentar la exposición de nombre Tras las huellas de identidad, un trabajo que lo desarrolla precisamente con diferentes técnicas que él nos va a contar a lo largo de estos minutos. Gracias, maestro, por acompañarnos. Buenos días, don Fausto, le decimos a usted desde acá, desde Quito. Queremos conocer más de su obra. ¿Cómo está? Le decimos aquí en Zona Cultura, bienvenido. Muchísimas gracias, señor Alex Mora, revisor de la emisora nacional de la Casa de la Cultura. Es un gusto compartir con usted este momento y hablar naturalmente sobre mis trabajos expositivos, que gracias a la buena voluntad de acá del director de la Casa de la Cultura, Núcleo del Cañar, el doctor Edgar Palomeque, había con caballerosidad invitado para representar a la provincia del Cañar. Igualmente, vaya mi gratitud para el señor presidente nacional de la Casa de la Cultura, licenciado Camilo Restrepo, además a los colaboradores como Master Patricia Noriega, para el señor curador Juan Sigüenza, para doña Valeria Salazar, que es la presentadora, para usted, señor Alex Mora, que me está entrevistando, en fin, para todas las personas, el personal valioso que contribuye para que esta exposición resulte pues óptima a nivel nacional virtual. Relacionado a mi actividad artística, debo decirle de que vengo cumpliendo durante 52 años después de mi graduación en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Cuenca. Desde ahí he practicado las distintas técnicas y temáticas he realizado en mi existencia. De hecho, combinado también con el Magisterio Nacional Secundario, en el que estoy este momento ya jubilado. Pero en materia artística continúo sirviendo a mi ciudad, a los habitantes de mi provincia, muy laboriosos, con la mayor voluntad, con la mayor predisposición para que todo sea resuelto pues de una manera apropiada y con buena factura. En lo que respecta exclusivamente a la pintura, le menciono que me había enfocado por sobre todo en el paisaje, tanto urbano como rural, y en el retrato. Son dos temáticas que he utilizado especialmente por las demandas que he tenido de esta actividad. Le cuento que mi ciudad es una ciudad muy atractiva con relación al paisaje. Por el lado en donde lo mire, se encuentra pues ángulos apropiados para plasmar en pintura las distintas facetas de la tierra. Por decirle, el patrimonio, el centro histórico con casas patrimoniales, templos de piedra, las vías, las calles son de adoquín, angostas, viviendas coloniales, viviendas naturalmente populares de teja, de barro, bueno, que le dan naturalmente un ambiente extraordinario, y por sobre todo la cantidad de escalinatas debido a la topografía irregular de la geografía nuestra. Le cuento que nuestra ciudad es una ciudad que se encuentra en escalones, porque comienza en la playa, con las riberas del río, un gran río Burgay que tenemos acá, río de Lavanderas, luego pasa a mesetas, en donde está el centro histórico, y se eleva hacia la colina, en donde está ubicado también el ícono nacional, el templo de San Francisco, un templo de piedra al estilo románico, muy grande, en el que se venera la imagen de la Virgen de la Nube, patrona de la ciudad, y que a su vez esta imagen fue emplazada en uno de los cerros centinelas de aquí de la ciudad, como el Abuga, que tiene 30 metros de altura. Más o menos está a la misma, en las mismas proporciones de la Virgen del Panecillo en Quito. ¿Ya? Y fue resuelta por trabajadores nacionales, porque fueron quiteños los que hicieron este trabajo de emplazarle esta gran escultura de la Virgen de la Nube. Y eso le decía, pues, la ciudad es en base de escalones que alguien inclusive le mencionó como que era una ciudad, como una construcción en pisos, primer piso, segundo piso, tercero, y al fin llegaba a los montes, que igualmente los montes elevados tienen también sus construcciones, y esa topografía que irregular que tiene permitió para que el gobierno nacional lo declarara como patrimonio cultural y urbano de la nación desde el año 2000. Así es que de ahí viene la variedad y la cantidad de paisaje al que me dediqué, por sobre todo vine a servir a mi tierra. Asimismo, hay las alfareras de Jacumpamba. Estas continúan con el estilo de la raza cañari, trabajando las ollas en barro y utensilios de cocina solamente mediante el golpeteo con una herramienta que se llama la huajtana, que va dando la redondez y la forma con ausencia de tornos. Ahí no se le conoce el torno. Son solamente en base de golpeteo entre las huajtanas cóncava y convexa para darle la forma y redondez de redondez y el grosor igualmente de estas cerámicas que son ancestrales, como les decía, que ha sido un ícono acá en Azogues y el Azuay, en la zona, para el sustento de sus familias, naturalmente que estas personas se dedicaban a tiempo completo, todas las familias, y en muchos hogares hasta el día de hoy. Entonces, claro, maestro, queremos, como parte de lo que es su biografía, contarle a nuestro público, ¿no? Usted nace en Azogues Cañar en el año de 1947, se vincula con el profesor de arte Daniel Mogrovejo y el arquitecto Gastón Ramírez Salcedo, fundador de Cerámica Moderna en la ciudad de Cuenca. Posteriormente, entre 1963 y el 68, estudia en la Escuela de Bellas Artes Remigio Crespo Toral de la Universidad de Cuenca. ¿Cuáles son sus maestros en particular de lo que ya les estamos detallando aquí a nuestros amigos oyentes? Y esa enseñanza, ¿qué le quiere dejar usted al público a quien observa sus cuadros, maestro? Sí, exactamente lo que usted acaba de mencionar. Esa ha sido mi trayectoria, porque yo en materia secundaria propiamente laboré mucho en cerámica y comenzamos aquí, propiamente yo he trabajado en unas cuatro cerámicas, comenzando aquí en Azogues, que había la cerámica San Francisco que trajeron los padres franciscanos con profesores quiteños. Con ellos aprendí, ahí estaba el profesor Daniel Mogrovejo, que fue mi primer profesor de arte y decorador, y donde aprendí. Tenían pues un gran humanismo para el enseñar, apersonarse de los estudiantes y a la larga concluir con nuestros estudios, que fueron a la larga rigurosos. Ingresamos nosotros 45 compañeros y nos graduamos 5. Nada más era la rigurosidad de los estudios en Bellas Artes. Una vez que terminé mis estudios en 1968 y me gradué con el título de profesor en dibujo y pintura, regresé a servir a la tierra, en donde igualmente o paralelamente con la pintura hice el magisterio secundario. Me invitaron a trabajar en algunos colegios de acá y he trabajado en La Salle, en el Franciscano, y me jubilé en el Instituto Superior Luis Rogelio González. Entonces, esta es una breve biografía de mi actividad artística. Claro. Y de lo cual continúo sirviendo, pues, con Dios en ayudándome, da salud, con la mayor tranquilidad, especialmente para el arte. Ya no hay presiones, porque también en materia económica el arte está muy descontinuado, el arte está muy venido abajo, hay mucha competencia internacional y, por sobre todo, la tecnología que vino a cubrir un espacio y nos cerró a nosotros las posibilidades. Queremos saber, además, hemos conocido ya parte de lo que es su trabajo, cómo lo desarrolla, estas actividades ahora, más cercanos también a lo que es los maestros con los cuales usted aprendió precisamente esta arte de lo que es la plástica. ¿Qué queremos saber ahora? ¿Qué representa para usted? Usted es parte de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, por supuesto. ¿Y ahora qué representa trasladar ese trabajo suyo hasta el espíritu nacional? Sabemos que va a estar el presidente Camilo Restrepo y él destacaba en sus palabras en las anteriores exposiciones, ¿no?, que las plataformas virtuales, esto del internet, permite que los maestros presenten su trabajo ya no solo para, digamos, en este caso Cañar, no solo para la serranía, para la costa, sino para el mundo, maestro. ¿Cómo ve usted este criterio y este trabajo de la Casa de la Cultura? Bueno, es totalmente extraordinario. Es muy trascendental el proyecto presentado sabiamente por el señor presidente nacional y, desde luego, bien desarrollado por todos los colaboradores que había mencionado al comienzo. Cada quien con su profesionalismo, cada quien en su rama, van realizando de la mejor manera, en óptimas condiciones, de tal suerte de que sea presentado y que sea masticado, perdóneme el término, de alguna manera, por los espectadores nacionales e internacionales, para que se conozca indudablemente cuál es el destino que te tiene el arte a nivel nacional e internacional, cuáles son las virtudes del pintor nacional para desarrollar con las mayores sensibilidades este producto que propiamente nosotros lo hacemos precisamente para el gran público, porque esa es la misión, el hecho de permitirle sentir al espectador la obra nuestra y que ellos sean los que se apersonen y que den la crítica al arte. Nosotros vivimos precisamente por el espectador, de ellos dependemos, de su jurado, de su veredicto, dependemos naturalmente nuestra valía profesional. De ahí que, por un lado, ser miembro acá de la Casa de la Cultura del Cañar, primeramente desde hace muchísimos años, me he sentido muy relacionado con la riqueza de la cultura nacional, porque en buena hora nos llega la producción literaria en base de las revistas de Casa Palabras, La Palabra, de la Casa de la Cultura Matriz, igualmente obras de la Matriz, con las ferias de libro que se dan, igualmente vienen obras fabulosas de allá de la Nacional, y con eso nos nutrimos propiamente. Y el hecho de ser copartícipe de esta institución muy noble, porque es por sobre todo sensitiva y es por sobre todo la que expande el sentimiento nacional, inicialmente regional o provincial, pero luego se trasciende a nivel nacional. El hecho de haber sido invitado a esta exposición nacional virtual, para mí es muy honroso, ya que, como usted acaba de mencionar, no queda solamente en el ámbito reducido de una provincia o con los reconocimientos de acá institucionales, domésticos, sino que esto ya genera una proyección nacional, mundial, porque ustedes lo saben desarrollar de la mejor manera y se forma pues una característica muy propia a los términos que pensaba Benjamín Carrión, su fundador, de que no somos potencia guerrera, pero sí podemos ser potencia mundial en sentimiento y en cultura. Claro. Y eso es lo que se está demostrando. Cada presidente, cada colaborador de la Casa de la Cultura trabaja con esa fe, con esa predisposición, con esa frontalidad y profesionalismo para desarrollar de la mejor manera estos eventos a nivel nacional y mundial para bien de nuestra cultura del país. Claro, queremos recordarles a los amigos que nos acompañan en el informativo Zona Cultura en 100.9 en Cultura FM en 940M y en la página web www.radiocc.com.es que estamos compartiendo un diálogo junto al maestro Fausto Andrade Bautista desde Azogues Cañar, donde precisamente él ha desarrollado su trabajo, y junto a nuestro compañero, el director del núcleo de Cañar precisamente, vamos a presentar esta obra el día miércoles en la Galería Nacional Virtual de nuestra institución. Maestro, ya en la parte final de esta entrevista, entonces detallémosle al público cuántas obras son y cómo es el trabajo en lo que tiene que ver, por ejemplo, no decíamos nosotros acá en el texto, La Tejedora de Paja Toquilla, Mujeres de Pueblos Ancestrales, El Picapedrero de Rumi Urco, entre otros. ¿Cuántas obras son en total, maestro? Yo había enviado, de acuerdo a lo que me solicitaban, entregué 99 pinturas entre bodegones, pintura variada, ¿no? Paisaje inicialmente, retratos, bodegones, pintura religiosa, etcétera. 99 pinturas, pero de ahí, naturalmente, supongo que en base del criterio del señor curador nacional, a quien le doy las gracias, señor Juan Sigüenza, él tenía que revisar y conjeturar propiamente el número de obras que tendrían que ser expuestas, ¿no? De acuerdo también a la fotografía llegada, de acuerdo al estado fotográfico, él habría elegido, como él igualmente hace la publicación de textos y le bautiza con un nombre a cada expulsión, pero él en todo caso envié 99 pinturas. Perfecto. Maestro, queremos cerrar esta entrevista dejándole al público esa invitación de su parte, de quién es el creador de estas obras que llevan el nombre de su exposición como Tras las Huellas de Identidad. Fausto Andrade Bautista, amigos, les deja entonces con la invitación para que todos nos acompañen este miércoles en las redes sociales, en la página web, además, www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es, para que todos nos acompañen a esta inauguración virtual de su exposición. Maestro, los micrófonos para usted entonces. Que Dios le pague a todos ustedes, especialmente usted que ha tenido esta gentileza de hacerme esta entrevista, que para mí es completamente satisfactoria dar a conocer cuáles son mis puntos de vista, cuál es mi biografía, en fin, para que el público en general conozca mi trayectoria y que estén pendientes de esta nueva exposición, de esta nueva actitud de la Casa de la Cultura para el público en general. Les invito muy cordialmente a todo el público nacional virtual para que me hicieran el favor, la gentileza de observar y en lo posible dar un criterio personal a esta modesta actuación de su amigo Fausto Andrade Bautista desde Azogues, capital de la provincia del Cañar, Ecuador. Perfecto. Amigos, entonces ya lo escucharon. Tenemos una cita con la cultura, con el arte, con la pintura, con la plástica, este miércoles 15 de julio, 19 horas. No lo olviden, en Facebook, en YouTube y en la página web de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura. Nos espera el maestro Fausto Andrade, ya les ha dejado a ustedes la invitación también y a todos para juntarnos en esa cita especial virtual, por supuesto. Maestro, desde aquí, desde Quito, hasta Sogues, hasta nuestro querido Cañar, le enviamos un fuerte abrazo y le esperamos entonces para esta exposición. Muy amable, igualmente para ustedes, abrazos, gracias a Dios, estamos con vida y en buena hora que todo sea un éxito y de hecho agradeciéndoles una vez más a todos ustedes que forman este maravilloso elenco de personas con predisposición para la cultura, para abrirse el corazón hacia el país y el mundo. Perfecto. Al maestro Fausto Andrade Bautista le decimos entonces muchas gracias, maestro, y que tenga un excelente resto de día. Muy amable, mi querido señor Alex Mora, siempre a las órdenes suyas, en cualquier momento. Perfecto. Muchas gracias, no les pase. Gracias, hasta luego. Que pase muy bien. Es momento de conocer a nuestro invitado. El turismo busca abrirse paso en un momento en el que la economía nacional es golpeada por la crisis sanitaria, derivada ya en crisis económica. Hay alternativas, es seguro recorrer el patrimonio del país y hacer turismo. Estas y otras interrogantes las resolvemos esta mañana junto a nuestro invitado. Se trata de Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Darío. Muchas gracias por la invitación. Justamente como tú mencionas, estamos en un momento importante en el cual el turismo está buscando poder reactivarse, poder recuperarse, y creo que hay varias acciones que es importante poder compartir con la audiencia. Muchas gracias. Antes de hablar sobre esos planes de reactivación, nos gustaría también conocer cuál es el estado del ministerio, el ente rector del turismo. Económicamente, ¿cómo ha dejado la pandemia al Ministerio de Turismo? Me refiero en cuanto a presupuestos, reducción de personal. Bueno, muchas gracias por la inquietud. Creo que es importante mencionar que efectivamente el Ministerio de Turismo, respondiendo también a la coyuntura económica que tiene el país, ha tenido también una gran reducción en su presupuesto. Yo creo que esto es importante resaltarlo, ya que esto obviamente nos ha llevado a tomar en cuenta otro tipo de acciones para poder implementar y poder continuar con lo que es la agenda de reactivación del sector turístico. Es importante también resaltar que hace 3 semanas específicamente hubo una reestructura del Ministerio de Turismo, una reestructura en base a la cual se eliminaron algunas unidades y se crean unas nuevas áreas. Se crearon 2 subsecretarías que no existían. Una es la Subsecretaría de Competitividad Turística y, por otro lado, una Subsecretaría de Planificación. Obviamente se eliminaron otro tipo de áreas y yo creo que esto es importante mencionar como un elemento también clave dentro de las acciones que el Ministerio ha hecho también en el marco de la reactivación. Ahora, y en el lado de la industria del turismo, ¿qué valores, qué números maneja el ministerio? Bueno, sí, específicamente las pérdidas cuantificadas hasta el mes de junio, más o menos están en los 580 millones de dólares. Creo que es importante resaltar que esto responde a una cuantificación de las pérdidas de lo que genera la cadena de valor del sector turístico. Han sido validadas con los diferentes gremios, han sido validadas con los diferentes actores a través de una mesa de trabajo conjunto. ¿Estos valores, estas cifras, son recuperables? No, yo creo que muchas de estas cifras no son recuperables. Cuando tú ves, por ejemplo, las pérdidas en el sector de alojamiento, en el sector de las aerolíneas, en el sector, por ejemplo, los restaurantes, cada día que pasa son habitaciones que se dejaron de vender, cada día que pasa son mesas que se dejaron de vender. Entonces yo creo que es importante mencionar que es irrecuperable esta cantidad. Aquí lo importante es ver cómo podemos proyectar una recuperación del sector para que esas pérdidas no se sigan dando y podamos recuperar la liquidez de la industria turística, que sin duda se ha transformado en uno de los desafíos más importantes que buscamos enfrentar. Ahora, dentro de este gran escenario, con esta extensa cadena de valor que tiene la industria turística en el país, ¿hay eslabones más débiles que otros que realmente corran el riesgo de que luego de esta, de estos meses de la pandemia cierren definitivamente sus puertas? Bueno, yo creo que este tipo de emergencia nos ha llevado a un escenario en el cual nos vamos a enfrentar a un nuevo consumidor, a un nuevo viajero, nos vamos a enfrentar a nuevos patrones de consumo incluso. Y creo que dentro de esa perspectiva, sin duda, hay actividades turísticas que van a tener mayores oportunidades de recuperarse, y vamos a tener ciertas actividades que se van a demorar un poco más. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero especialmente a algunas tendencias que empiezan a aparecer. Por ejemplo, estamos viendo que va el nuevo consumidor, el nuevo viajero, va a buscar mucho, ¿no es cierto?, viajar de manera segura. Creo que esa variable es sumamente importante. Va a evitar, por ejemplo, también poder estar en sitios que puedan generar confinamiento de personas. Entonces, dentro de eso nos lleva a que realmente puede ser una oportunidad, por ejemplo, para el turismo de naturaleza, puede ser una gran oportunidad para el turismo rural. Para allá también quería ir, viceministro. Efectivamente, ¿no?, se está promocionando un turismo de ruralidad, un turismo de patrimonio natural que tiene nuestro país. Y claro, hace unas semanas se realizó la reapertura del Parque Nacional Cotopaxi, y en este caso la ministra Rosy Prado de Holguín efectivamente señalaba que, según las recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo, el turismo rural cumple con las recomendaciones para poder tener aire libre. Pero, ¿qué pasará con ese otro sector del turismo, el que está más bien encaminado al patrimonio, a las ciudades con el casco colonial? Excelente pregunta. Así como te mencionaba que una de las vocaciones turísticas que tiene el Ecuador sin duda es el turismo de naturaleza, yo creo que no podemos dejar de lado también esa gran vocación cultural que tiene el país, no solamente desde la perspectiva de un patrimonio histórico, sino también desde la perspectiva étnica. Yo creo que desde esas dos variables Ecuador tiene una gran oportunidad y una gran vocación. Ahora, dentro de esto te puedo mencionar que, por ejemplo, a nivel de los dos grandes patrimonios culturales de la humanidad, Centro Histórico de Quito, Centro Histórico de Cueca, también se están generando varias acciones para su reapertura. Entonces tenemos que justamente ver mecanismos en los cuales ya se vayan controlando este tipo de acciones para pensar en una reapertura. Pero sin duda, ¿cuál ha sido una de las reflexiones que nos daban justamente personas del municipio de Quito que participaron, de Quito Turismo, en que uno de los principales sitios de visita a nivel de Quito que queremos, por ejemplo, hacer una reapertura también simbólica, va a ser el Centro Histórico de Quito? El Centro Histórico de Quito es uno de los sitios de visita más visitados por el turista extranjero, por el turista nacional incluso, y desde la misma perspectiva también Cuenca. En Cuenca también tenemos programado poder hacer una visita conjunta entre la ministra, el alcalde de Cuenca, también lo que es el ministro de Ambiente, y en función de eso hacer una reapertura tanto del Centro Histórico de Cuenca como también el Parque Nacional El Cajas. Y en cuanto al tema étnico-cultural, es importante resaltar que hemos trabajado de la mano también con algunas organizaciones como la FEDSE, por ejemplo, y también con otro tipo de apoyo y cooperación en lo que es la elaboración del protocolo de bioseguridad de turismo comunitario. ¿Por qué? Porque eso también tiene que ver mucho con lo cultural, con cómo el turismo comunitario se transforma en un espacio importante para poder compartir experiencias, para poder compartir tradiciones. Pero claro, aquí lo que estamos buscando, ¿no es cierto?, es generar seguridad ya no solo en el visitante, sino también cómo podemos generar seguridad a la comunidad anfitriona. ¿Ya cuentan con alguna especie de fecha o algún tiempo tentativo para cuando se puedan ya abrir los centros históricos de Quito, así como también el de Cuenca? Me parece que vamos a empezar con Cuenca. Inmediatamente después de Cuenca vamos a irnos también a Loja, que Loja tiene un patrimonio cultural bastante interesante. El tema de Quito, estamos sujetos mucho a ver cómo evoluciona el tema de los niveles de contagio. No tenemos una fecha en Quito, pero yo creo que a nivel Cuenca, Loja serán en las próximas semanas, y con eso también Cuenca hablamos de entonces del 13 al 17, por ahí, y de julio estamos justamente hablando, que se podría. Sí, ya. Sí, ese es un rango importante. También hay mucho interés de los prestadores de servicios turísticos de Cuenca poder hacer este tipo de acciones, porque este tipo de reaperturas ayuda ya no solamente a generar confianza y generar seguridad en el visitante, sino también ayuda a generar expectativa y generar motivación. Te pongo el ejemplo de lo que pasó con el Parque Nacional Cotopaxi. O sea, el hacer una reapertura del Parque Nacional Cotopaxi generó que muchos visitantes vayan a las diferentes haciendas, prestadores de servicios, hosterías que están alrededor los fines de semana. Entonces yo creo que la fórmula de ingredientes que necesitamos para esta reactivación, sin duda, por un lado es la generación de confianza y seguridad a través de los protocolos de bioseguridad, pero también hay dos ingredientes importantes: cómo generamos, ¿no es cierto?, expectativa, y cómo generamos motivación a través de la reapertura de este tipo de sitios de visita. ¿Y cómo garantizar exactamente eso, ¿no?, la seguridad para las personas que en estas próximas vacaciones tengan la oportunidad de visitar los parques nacionales, considerando que el Ministerio de Ambiente durante estos últimos meses ha desvinculado a cierto número de guardaparques? ¿Cómo van a llenar un poco ese vacío para garantizar la seguridad del turista? Bueno, sí, yo creo que es importante mencionar que para el Ministerio de Turismo el tema de la confianza y seguridad es un pilar fundamental dentro de la agenda de reactivación. De hecho, tenemos un programa que se llama Viaja Seguro, ya que viajar después de esta emergencia va a ser sumamente diferente a cómo se viajaba antes de la emergencia. Y creo que lo que hemos trabajado es una forma de generar confianza y seguridad, lo que es el levantamiento y la implementación de los protocolos de bioseguridad. Hemos trabajado en la validación primeramente con el sector y en la aprobación de estos protocolos de bioseguridad a nivel del COE Nacional, del Ministerio de Salud, y están ya implementándose. De hecho, hemos hablado también con las autoridades del Ministerio de Ambiente, porque también nos preocupaba el tema de la reducción, ¿no es cierto?, de los guardaparques que ustedes mencionan. Nos han dicho ellos que realmente lo que se ha generado es un cambio de denominación, más que una reducción como se está mencionando, y en ese sentido nos dan las garantías. Entonces yo creo que es una combinación entre lo que son los protocolos de bioseguridad de actividades turísticas con los protocolos de bioseguridad de sitios de visita, y lo complementamos también con un sello que lo estamos trayendo al país, un sello justamente de bioseguridad, de confianza, que es Safe Travel. Safe Travel, Viaja Seguro, que lo promueve la WTTC. Justamente hemos acordado con ellos poder traer ese sello para reconocer e identificar los establecimientos que cumplen con estos parámetros mínimos de bioseguridad. ¿Cómo Ecuador afrontará un poco eso, ¿no?, promocionar al país a nivel internacional, para que el turismo internacional también, luego de unos meses, tenga la oportunidad de regresar al Ecuador y hacer turismo, considerando la imagen que dejó Guayaquil hace unos meses, una imagen que también se ha replicado en otros medios de comunicación y que seguramente tiene impacto en el turismo internacional? ¿Qué acciones ha tomado ahí el ministerio? Bueno, yo creo que es importante mencionar que la promoción también ha sido fundamental en todo este proceso desde que se declaró la emergencia. Desde que se declaró la emergencia, el área de promoción ha trabajado muchísimo desde la generación de campañas que promovían el quédate en casa. Creo que fue súper importante ese tipo de campaña para promover la conciencia en el visitante. Fue importantísimo también la generación de campañas Descubre el Ecuador desde casa. Creo que ha sido una campaña que ha generado mucha expectativa. Y por otro lado, también ha sido importante las dos campañas para fomentar el turismo, especialmente el turismo interno, que han sido la campaña Te Extraño Ecuador y la campaña Te Prometo Ecuador. Y dentro de eso también se ha preparado, acabamos de revisar dos propuestas de campaña internacional, la cual justamente está por lanzarse en las próximas semanas, una vez que sean validadas, una vez que sean revisadas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo también es poder generar tranquilidad, expectativa en el mercado internacional. En el tema que tú mencionabas, como Guayaquil, yo coincido en que al inicio muchas de las imágenes que salieron de Guayaquil sin duda se viralizaron, generaron mucho impacto en contra de la imagen del país, pero yo creo que también es importante ver cómo esto está cambiando. Guayaquil hace muchos días ya no reporta muertes, por ejemplo, y por otro lado, el posicionar los atributos del Ecuador, estamos muy conscientes de que Ecuador tiene muchos diferenciadores. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM, 940 AM, y también de las redes sociales, quiero recordarles que estamos en entrevista junto a Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo. Hablamos sobre el plan de reactivación, cómo se encuentra el turismo en nuestro país. Ya el próximo 22 de julio se abrirán al público aproximadamente 60 playas con algunas normativas que presenta el Consejo de Operaciones de Emergencia. ¿Qué papel está cumpliendo aquí el Ministerio de Turismo? Bueno, sí, es un papel totalmente directo. De hecho, somos parte del COE Nacional. Estamos en la plenaria, en la discusión y en la aprobación de las diferentes resoluciones, específicamente en el tema de la reapertura de las playas. Articulamos tanto con el COE Nacional como con los destinos locales, con el objetivo de poder implementar los protocolos de bioseguridad de servicios. Tomemos muy en cuenta que las playas que se van a reaperturar son destinos, son sitios de visita, pero esos sitios de visita también tienen una prestación de servicios turísticos, en las cuales obviamente existen protocolos de bioseguridad que han sido levantados y en las cuales obviamente como ministerio también estamos para promover su control, para promover su implementación. Y por otro lado, también para poder generar, ¿no es cierto?, información y poder generar también todo un complemento que viene como parte del programa Viaje Ecuador. Nos queda poco tiempo. Yo quisiera, viceministro, que usted dé a conocer a todos los operadores turísticos, agencias que están en esta rama de esta industria, ¿cuáles son los beneficios y los proyectos que ustedes han ido encaminando para que esta industria del turismo empiece ya a reactivarse? En primer lugar, por ejemplo, resalto con muchísima fuerza la deducción del impuesto a la renta por consumo de turismo interno. Esto es un tema bastante potente, es un tema que lo han tomado con muy buena aceptación la industria turística, ya que esto permite que al viajar dentro del Ecuador podamos deducir justamente el impuesto a la renta y sin duda se transforma en un importante incentivo económico. Por otro lado, un pedido de años del sector turístico ha sido la eliminación del 1 por mil. El 1 por mil se ha logrado eliminar a través de esta ley de apoyo humanitario. No se lo podía hacer antes porque justamente estaba dentro de la ley de turismo. Entonces yo creo que esto también ha sido importante. Justamente se lo logró incorporar dentro de la ley de apoyo humanitario y se ha tomado muy en cuenta justamente este tema. También yo creo que es importante mencionar incentivos en cuanto al tema de la generación de capacidades. Se ha implementado todo un programa de capacitación a nivel del Ministerio de Turismo, un programa de capacitación a través de una ventanilla virtual en la cual hemos capacitado a 5.000 actores de la industria turística, 5.000 actores a través de cursos que tienen duración de alrededor de 40 horas. Creo que eso ha sido súper importante. Y yo creo que también, por otro lado, es importante, ¿no es cierto?, mencionar los diferentes programas de reapertura como un potencial incentivo. Iniciamos con la reapertura de las haciendas turísticas. Este fue un tema bastante importante que se lo hizo hace aproximadamente un mes y medio. Luego de eso hemos continuado con la reapertura del Parque Nacional Cotopaxi. Lo tenemos en carpeta también la reapertura del Parque Nacional Galápagos, porque queremos también dar esa imagen a nivel internacional. Acordémonos lo que hizo China cuando salió justamente de este problema. Generó una noticia importante con la reapertura de la muralla china. Nosotros también queremos que uno de los destinos más posicionados del país, como las Islas Galápagos, puedan ayudarnos a difundir este tipo de mensaje. En síntesis, y por otro lado, me gustaría también mencionar la generación del fondo Reactívate Ecuador, que tiene 1.150 millones para la generación de líneas de financiamiento para el sector turístico. 1.150 millones con tasas de interés menores al 5% y con periodos de gracia de 6 meses. Bueno, y con esto nosotros queremos agradecer a Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo, por habernos acompañado aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Éxitos en su gestión. Muchas gracias, Darío. Un fuerte abrazo a toda la audiencia. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Asesino de asesinos. Largometraje de suspenso y drama escrito, dirigido y protagonizado por Cristian Quintana. Usted está invitado junto a su familia a resolver la trama que surge entre el capitán Betancourt y el arresto de Enrique Proaño, que revela el nexo de la mafia y el gobierno. Apoya el talento cinematográfico ecuatoriano el 18 y 19 de julio. Tome contacto para su ingreso y adquiera una copia física marcando al número 096-290-5766. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la productora independiente Mantra Films. Mantra Films. Asesino de asesinos. Asesino de asesinos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presentan. Toda Quito conspira, pues quiere independencia. Toda Quito conspira. Conversatorios en torno a la cultura visual e iconográfica en el ámbito quiteño y el contexto virreinal americano. Un espacio que busca la reflexión en temas históricos, iconográficos y antropológicos relacionados al periodo virreinal americano y en especial al contexto quiteño. Los quiteños nacen rebeldes y se amamantan de rebeldía. Te esperamos el jueves 16 de julio. Se abordará el tema Imágenes Marianas entre el culto y la devoción a través de la plataforma Zoom. ¡Quito es mi patria! ¡Nosotros estamos peleando por nuestra patria! ¡Silencio! Ingrese a www.casadelacultura.gob.es, donde encontrará la convocatoria. Gracias por acompañarnos. Es una herida sangrante en el corazón de Quito. Quédese en casa, quédese en CCE. Que el aliento ya perdí. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, buenos días amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de sus dos frecuencias, 100.9 Cultura FM 940 en AM, nuestra página web www.radiocce.com.es y a través de aquí del Zoom en nuestro Facebook oficial, en el Facebook de Radio CC, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en una nueva jornada de labores, en un nuevo día con grandes invitados, por supuesto para todos ustedes. Vamos a hablar sobre lo que hace Estudio Paulsen. Ustedes nos van a preguntar qué realizan, muchos seguramente lo conocen ya a través de redes sociales, donde tienen un trabajo muy direccionado sobre lo que es arte y cultura, formación, un programa de formación actoral, obras teatrales, talleres que ellos lo presentan en diferentes jornadas. No han parado en este tiempo de confinamiento y están realizando un tema que nos llamó mucho la atención, que son conversatorios desde casa con diferentes personajes que tienen importantes conceptos, importantes ideas que le entregan al público en estos espacios, y nosotros queríamos conocer más sobre lo que es el trabajo, como les decimos, amigos de Estudio Paulsen. Para eso le tenemos ya, ustedes lo observan en nuestra pantalla y también lo van a escuchar en nuestras dos frecuencias, como les decíamos. Estamos hablando de Marlon Pantaleón, él es fundador y director ejecutivo de Estudio Paulsen. Marlon, gracias por acompañarnos, gracias por regalarnos estos minutos acá a Zona Cultura. Y arranquemos por ahí, ¿de dónde nace la idea de Estudio Paulsen? Nosotros queremos conocer más sobre su biografía. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Alex por la invitación, gracias por esta oportunidad. Pues el Estudio Paulsen nace hace 3 años, específicamente, consecuencia, producto de un trabajo previo de casi también 10 años de haber introducido la técnica actoral Meisner con profesores internacionales, profesores de Estados Unidos, profesores de España, profesores de Argentina. Gestioné junto con un grupo de compañeros que se han unido a esta oferta o propuesta artística aquí en nuestro país, y eso ha venido posicionándose. Luego pensamos, viendo la propuesta, en realizar una escuela de formación actoral integral en donde se pueda desarrollar esta técnica Meisner, que es el eje principal de la formación artística de nuestros alumnos, complementado también con clases de canto, con clases de voz, con clases de dramaturgia y con clases de cuerpo. Nuestro propósito es entregar este conocimiento y esta formación teatral integral, ya que el Estudio Paulsen también es artes escénicas, es una fundación sin fines de lucro y que cuenta con el apoyo de la empresa privada y la empresa aplicada. complementando el trabajo del estudio Poussin, primero en la formación teatral, está la dinámica de la producción teatral, en donde el estudio Poussin cura y escoge temas que se presentan a través de sus obras teatrales. Y eso nos ha servido también para ganarnos un público cautivo que en temporada, noche a noche, copan las salas del Estudio Poussin. Entonces, Estudio Poussin es una marca que se está forjando, que se está formando, cumplió ahora en este 2020 tres años, y esas son nuestras dos dinámicas de trabajo que estamos desarrollando actualmente. Perfecto, es muy interesante. Y decíamos, ¿no? Son ustedes una escuela de formación actoral, usted nos destaca ya el trabajo realizado, cumplieron ya tres años con este año 2020, un año complejo que seguramente ustedes y nadie tuvimos en lo planificado del estar confinado, del estar detenidas varias actividades. Ese trabajo con la gente que ya forma parte de Estudio Poussin, ¿qué resultados les ha entregado hasta el momento? Bueno, nos hemos volcado por completo a las redes sociales, nos hemos adaptado, nos hemos flexibilizado a lo que tenemos en el día a día, a las tecnologías actuales. Y eso nos ha ayudado a que el estudio se mantenga vigente, mantenga su nombre, se mantenga activo. Como tú lo mencionabas hace un momento, pues a través de entrevistas diarias, 4 entrevistas diarias semanalmente, que ya estamos cumpliendo los 3 meses ininterrumpidamente de convocar a personalidades, a gestores, a actores, a productores, a directores, a creativos, guionistas, escritores, gente, actores del medio, que suman a nuestra comunidad, a nuestros alumnos, a nuestra gente, a nuestra comunidad cautiva que está pendiente de lo que estamos haciendo. Si bien es cierto, este confinamiento, esta pandemia, nos ha obligado a todos a encerrarnos y a ver otras posibilidades de cómo surgir. También estamos, junto con estas entrevistas, también estamos ofreciendo cursos en línea, y también hace un par de semanas tuvimos un evento internacional digital en donde se convocaron a profesores toda Latinoamérica, casi toda, que son maestros de la técnica Meissner. Y es importante porque es una técnica no común y que pues hay muy pocos en cada país. Y en ese evento estuvieron profesores de Brasil, de Colombia, de Perú, de Argentina y de Estados Unidos. Moderado, organizado por el Estudio Poussin. Entonces estamos día a día planificando y pensando cómo, de qué manera podemos seguir vigentes, renovándonos, hasta que volvamos al espacio físico, hasta que las circunstancias nos dé la seguridad de poder al espacio físico, volver al espacio físico con toda la precautela, con todo el cuidado. De hecho, ya hay una orden de que se puede volver a los teatros y a los cines con el 30% de aforo. Lo estamos planificando y esa es nuestra meta final. Claro. Marlon, destaquemos, además, decíamos con usted que hemos observado en redes sociales este trabajo interesante con estos denominados conversatorios desde casa, el trabajo que lo realiza Estudio Poussin con actores, actrices, con gente del medio. Veíamos, por ejemplo, al cantante Gerardo de nuestro país, reconocido, por supuesto, y a varias personalidades que tienen que ver con esto, ¿no? Muchos jóvenes se ilusionan también viendo los trabajos teatrales, viendo las obras, viendo las series de televisión, viendo las novelas, y ahí se puede también determinar como parte de los invitados de ustedes ilustres que han tenido en estos conversatorios desde casa. Sí, son invitados que escogemos, que escojo semana a semana, y les hacemos la invitación para conversar y que ellos puedan aportar desde su trabajo, desde su perspectiva, desde su punto de vista. Quiero abarcar no solamente el área artística, quiero abarcar todas las áreas, el área de la publicidad, el área de la actuación, el área de la enseñanza de la actuación, la producción teatral, los directores de sonido, directores de luces, directores en general, creativos, publicistas, y dentro de ese grupo que estamos generando, que estamos creando, han habido invitados internacionales de gran nombre, actores internacionales con un buen cartel, como usted lo acaba de nombrar. Entre esos, nuestro compatriota, que es Gerardo Mejía, y que pues también fue muy enriquecedora, y abordamos desde otros aspectos la parte creativa de sus trabajos, cómo ellos han ido moldeando sus carreras, cómo ellos han ido enfrentando, desarrollando, evolucionando en sus carreras. Eso es lo que nos interesa y eso es lo que queremos presentarles a nuestros alumnos, al público en general. Ese es nuestro punto en común que queremos tocar con todos nuestros invitados. Ayer tuvimos a un invitado de lujo que fue Santiago Salviche, y es un actor español radicado en Los Ángeles y que dirige los videos musicales de artistas monstruos en la industria musical mundial: Ricky Martin, Jennifer López, Marc Anthony, y la lista sigue. Pero lo que nos une en común con él y la invitación a él es porque su columna vertebral, su formación artística es la técnica Meisner. Y viene él de una escuela renombrada en Los Ángeles, y eso nos ayuda a expandirnos un poco cómo se aplica esta técnica, cómo trabajamos los artistas a raíz de esta técnica. Claro, técnica Meisner, ¿no? Que los destacábamos y veíamos también en el trabajo de ustedes con el primer encuentro digital latinoamericano que realizan profesores que son expertos en lo que es de esta técnica, Marlon. Si podemos ampliar un poco el concepto de este espacio. Sí, bueno, es Sanford Meisner la creó en los años 40, 50. Él fue uno de los pilares de los profesores más importantes de teatro en Estados Unidos. ¿Ya? En los años 30, él formó parte de un grupo muy prestigioso, un grupo teatral que se llamó el Grupo Teatral. Y de allí salieron varios profesores influyentes en la formación artística de varias generaciones de actores que ahora pues, son lumbreras en Hollywood y en el mundo. Dentro de esos profesores está Sanford Meisner, que creó esta técnica con el propósito de ayudar, yo lo digo, son mis conceptos que he ido desarrollando de lo que vengo trabajando y enseñándola a la raza humana. Primero, al ser humano, y después a cómo ser una mejor persona, mucho más consciente, mucho más presente, a mejorar su escucha, a ser más analítico, a tener un pensamiento crítico, a ser reflexivo, entrar en nuestras entrañas y poder revisarnos para después salir al mundo exterior e interactuar, ver la forma de cómo interactuamos con el mundo interior. Dicho esto, desarrolló un sinnúmero de mecánicas y de ejercicios que complementan todo esto que acabo de decirle y que en el programa de formación de actores en el Estudio Poulsen replica eso, ayuda un poco a que nosotros podamos hacer trabajo de introspección. Entonces, no es sencillo. Es una tarea muy difícil, de mucho compromiso, de mucha disciplina, de mucha persistencia, y los alumnos cuando entran al estudio se dan cuenta con lo que se están encontrando. Eso un poco como para resumir de qué va la técnica, que también después va abordando en el futuro, va abordando después personajes, escenas, vemos a los dramaturgos contemporáneos, dramaturgos clásicos, y los alumnos se empapan de toda esta información. Claro, ese es solo uno de los espacios que nos entrega Estudio Poulsen, amigos, que les estamos contando, les recordamos, estamos junto a Marlon Pantaleón, director de lo que es de Estudio Poulsen, aquí conversando sobre este trabajo, lo que ellos desarrollan, los invitados que han tenido, y nos trasladamos también a conocer quién es el equipo que está detrás de todo lo que es de Estudio Poulsen, Marlon, porque usted está como cabeza principal del mismo, nos está entregando esta entrevista muy interesante, que desde ya le agradecemos, por supuesto, pero seguramente ustedes tienen todo un equipo base que trabaja para lo que es Estudio Poulsen y para que siga creciendo. Son 3 años y seguramente ustedes querrán consolidarse mucho más en la ciudad de Guayaquil, en el país y en general en el medio de aquí de lo que es arte y cultura. Sí, yo tengo un grupo que me acompaña, que me ayuda, lidero un grupo de colaboradores que me ayudan a, por decirlo de esta manera, hacerlo fácil o más llevadero. Primero, hay un directorio. Ese directorio se preocupa por el hacer y por el futuro del Estudio Poulsen. Este directorio de la fundación está conformado por personas que van de la mano con la filantropía, que están interesadas en el arte, que están interesados en una nueva forma de entrenamiento artístico, una nueva forma cultural en nuestro medio, innovadora, en Guayaquil y en el país. El presidente de esa fundación es Carlos Icaza, un periodista de mucha trayectoria tanto en televisión como en periódico aquí en el país, y es con quien he venido desarrollando y trabajando paralelamente fundamos el Estudio Poulsen. De allí tengo a los profesores que he convocado, Lucho Muecay, que es también una institución aquí en el país, Ana Paceri, la profesora de dramaturgia María Lourdes Falconi, y ahora invité a Raúl Sánchez Macmillan, que es un profesor peruano y que está radicado en Ecuador, que está invitado por el estudio Poulsen, contratado exclusivamente por el estudio Poulsen para enseñar la técnica, y la cual la complemento con él y también la enseño y la refuerzo. Al haberla yo estudiado en Estados Unidos y haberme graduado de esta técnica hace unos años atrás. De allí mi equipo de asistentes, Alexandra, Juan Carlos, el financiero, pues todo eso complementa y todo eso nos ayuda a que podamos caminar más aún en estos momentos de gran incertidumbre. Perfecto, ese es el equipo de trabajo que siempre nos parece importante destacar, porque cada uno tenemos el símbolo principal de cada institución, pero dentro de eso se da un equipo extra que tiene diferentes espacios, diferentes trabajos. Como destaca nuestro invitado Marlon Pantaleón, son quienes ayudan a que sea el trabajo más fácil, en un concepto por decirlo de una manera, pero son las personas que están detrás de cada actividad que realizan los centros culturales, y en este caso hablando de del estudio Poulsen. Marlon, queremos entonces para que usted le deje al público la invitación para que se sumen a estas actividades, para que se sumen al trabajo de ustedes, lo sigan en redes sociales y compartan todas estas actividades artístico-culturales que nos presenta el estudio Poulsen. Pues muchas gracias, Alex. Decirle a su audiencia que están invitados a seguirnos, a ser parte de todos los eventos que semana a semana estamos presentando. El conversatorio, que ya se ha vuelto, parece que ya una costumbre, con un trabajo que no pensábamos que iba a calar tanto y que ya nuestro público lo espera. Es un trabajo arduo semana a semana. Las clases en línea que tenemos en el estudio Poulsen de actuación, que son clases variadas y que estamos buscando reforzar estas clases mes a mes, los eventos que congregan a profesores internacionales que han sido gratuitos y que pueden beneficiarse de estos eventos con toda la información que ellos entregan, con todos los conocimientos que ellos, que los profesores entregan, y a seguirnos en las redes sociales, en Instagram, @estudiopoulsen, en Facebook, también estamos como Estudio Poulsen, nuestra página web que está muy activa, que es www.estudio.estudiopoulsen.com, y pues que están invitados a que cuando pase esta pandemia, a que cuando sea un poco más seguro y abramos las puertas, a conocer las instalaciones y la infraestructura del estudio Poulsen ubicado en el barrio Las Peñas. Una casa hermosa, una casa antigua, una casa de caña donde nació Guayaquil y pues que tiene mucha historia. Antonio Neumann vivió, se dice, en esa casa y que también se escribió nuestro himno nacional. Entonces es una casa cargada de historia y de cultura. Perfecto. Amigos, queremos agradecerle en esta mañana. Hemos tenido la grata compañía del fundador y director ejecutivo de Estudio Poulsen, Marlon Pantaleón. Como decimos, les invitamos a todos a que se sumen al trabajo que realiza el Estudio Poulsen, artes escénicas, programas de formación actoral, obras teatrales, de estos conversatorios desde casa muy interesantes con personalidades desde diferentes ramas, siempre enfocado a lo que es arte y cultura. Marlon, desde acá, desde Quito, con un saludo fuerte a nuestra perla del Pacífico, a Guayaquil, y a usted, agradeciéndole por estos minutos que nos ha dedicado, nos despedimos. Que tenga un buen día, que pase muy bien. Muchas gracias, Alex. Cuídense, que pase bien. Muchas gracias. Momento de despedirnos. Espero que pasen un excelente martes en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos encontramos mañana aquí en 100.9 FM y los 940 AM. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les invitamos para que nos acompañen el día de mañana a las 7:30. De esta forma, amigos, hemos llegado al cierre de este espacio informativo correspondiente a la jornada del martes 14 de julio del año 2020. Les agradecemos por habernos acompañado a lo largo de estos minutos aquí en Zona Cultura y les dejamos la cordial invitación para que siga conectado a las redes de nuestra institución y para que nos sintonice el día de mañana en una nueva jornada aquí en su informativo Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.